Yo creo que el polvo en sí afecta a cualquier tipo de planta. Por una sencilla razón, las plantas tienen que producir el alimento. Y eso lo hacen a partir de sol y eso lo hacen a partir de carbono. Y eso se hace por un proceso que se llama fotosíntesis, un proceso químico. Y eso sucede en la hoja de la planta, a través de la clorofila, que es la molécula que interviene en eso. Entonces, si eso se tapa, no funciona, no sucede la fotosíntesis o se ve disminuida, el resultado es que tiene menos productividad. Y hay vegetales incluso que llegan a morir, porque no reciben suficiente luz, o porque se le ve vetado todo el proceso de vida, a partir de que ya no pueden recibir el sol, o la humedad, o el requerimiento necesario para poder subsistir.